gusta el rock and roll. Y este sábado que no me ayuda, yo tengo la ilusión de que compartas mi locura, porque algún día seré un rockstar de verdad. Desde 2001, Joe Moya, reconocido por legendarias bandas como Anana Split, La Montaña, Planeta Garbo, lidera un proyecto de rock pop en el que adopta el personaje del superhéroe Peter Júpiter, mitad hombre, mitad animal, para reflejar en sus letras distintas vivencias personales, con el aporte de importantes músicos de la escena local, que lo acompañaron en distintas etapas. Peter Júpiter incursiona mezclando diversos estilos como bossa nova, funk y hasta aires de folclore. Lleva 3 discos editados de manera independiente: Peter Júpiter, Divinísima Mente Divina, Niños y Gatos y un cuarto, Extraño, en proceso de masterización. Peter Júpiter son Joe Moya en guitarra, composición y voz principal, Luis Soki en bajo, Juan Pablo Aveni en batería, Abril Moya en coros. Y en el estudio, en este momento, se encuentra con nosotros Luis Oki. Hola. Sí, bienvenido a Tal Como Soy, Luis. Ah, bueno. Mira, y ahí está entrando Joe. Lo estamos viendo desde acá. Gracias por la invitación. Te vi que trajiste tu equipo de bajo, ya está todo conectado. Y mi bajo blanco. ¿Alguna canción van a hacer? Supongo que sí, seguramente. ¿Qué hicieron anoche, Luis? Anoche, bueno, no, estuvo muy bueno. Tocamos en Chacras. En un boliche, no sé si se puede decir grita sí, silencio. Sí. Estuvo muy bueno. La gente se portó muy bien, ¿no? Bastante bueno el sonido, ¿no? Bueno, fue una experiencia distinta. Siempre buscando lugares donde mostrar las canciones de Peter Júpiter. No, la pasamos lindo, lo único que bueno, cuesta levantarse un sábado. Sí, es verdad. Después de haber terminado tarde. Sí, bueno. Claro que sí. Y ahí está entrando Joe al estudio, viene con su guitarrita. Buen día, Joe. Venimos corriendo. Vení acá, sentate al lado mío. Nos estamos saludando a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo va? Bienvenido Tal Como Soy. Recién acabo de leer la biografía, una pequeña biografía que ya tenía te de Peter Júpiter. Está perfecto. Sí. Así que estamos muy contentos de tenerlos a los dos acá en la radio. ¿Podemos hacer una canción en vivo? Lo que quieran. ¿Tenemos todo preparado? ¿Así arrancamos? Bueno, sí. ¿Se ha estado todo ahí? ¿Vos? Sí. Préstame el afinador, por favor. Vamos a hacer todo en vivo. Esto que van a escuchar ahora es un poco de lo que se escuchó anoche. La gente viene de trabajar. Y no hay nada peor para un músico que lo inviten un día sábado a la radio. Así que muchas gracias. Joe Moya, como dicen todos por ahí, el Joe es el Joe y nada más que agregar. Así que muy buenos días Mendoza, muy buenos días Asturias. Esto es nuestro rock mendocino. Esto es El Vivo. Estamos transmitiendo por la FM UTN 94.5. Y arrancamos. Perfecto, vamos con nada más. Un tema del primer disco. salía de su lugar. Fue la ceguera, no darte cuenta que tenías entre tu piel. Y es nada más que la soledad. Espectacular, nada más que agregar. Peter Júpiter, cuéntenos. Y sí, sí, lo que pasa es que es, viste, esto es así. Oh, estoy al aire, sí. Uy, perdón, me hubiesen avisado, me peinaba al menos. Bueno, lindo sábado, gente. ¿Cómo están por ahí? Espero que muy bien. Compartiendo otro programa más de Tal Como Soy, junto a Armandito, junto a Cinda y junto a unos invitados de lujo, como tenemos todos los sábados. Yo vengo a interrumpir, como siempre, comentándole algunas noticias que ya se ha hecho costumbre. Desde este lado del charco, vendría a ser de este lado de Estados Unidos. Pero esta vez no tengo noticias internacionales. No, esta vez tengo una noticia nacional que ha estado rondando la semana pasada y que a lo mejor ustedes dirán, muchas noticias estuvieron rondando. Pero ¿de qué se trata esta? Se trata de lo siguiente, y afilar bien el oído. Los músicos argentinos exigen más espacio en las radios, y esto viene para polémica. Ricardo Mollo, Lito Nevia, Santiago Motorizado, Necro y decenas de artistas se unieron en una campaña para que se cumpla con la ley que establece que el 30% de las canciones que, y escuchen bien, se pasan en las radios deben ser nacionales y la mitad de producción independiente. Ricardo Mollo, vuelvo a reiterar, Lito Nevia, Lisandro Aristimuño, bueno, un montón de gente, Ataque 77 y muchos más otros músicos y bandas argentinas se unieron en esta campaña para que las radios del país difundan más música argentina e independiente. Dicha campaña, llevada a cabo por la Unión de Músicos Independientes, con sus siglas UMI, pide por la aplicación del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que determina que al menos el 30% de la música que pasa en las radios argentinas debe ser nacional, y de ese porcentaje la mitad producida en forma independiente. Lo reiteré tres veces, Mollo ha grabado un saludito, pero bueno, dice que sin embargo la ley no es cumplida en su totalidad. Según un relevamiento realizado el año pasado por la Federación Argentina de Músicos Independientes, de 73 radios analizadas, 51 respetaron con la cuota de aire para la producción nacional, pero solo 7 cumplieron lo de la música independiente. Dicho artículo es clave para lograr que suene una variedad de la más amplia de artistas en todas las radios. Asimismo, es importante señalar que el artículo tiene plena vigencia, o sea, que no fue derogado, y que ha sido un logro de los músicos independientes de todo el país. Muchos músicos se están uniendo y están mandando sus videos a Facebook para que se cumpla esta ley. Yo no sé, podemos entrar en polémica, no podemos entrar en polémica. Muchos van a decir, no, pero si yo escucho música nacional en la radio. Otros van a decir, yo paso música nacional en mi programa, y se viene una gran bola. Así que por las dudas nos atenemos a la ley y vamos a seguir pasando música nacional, como indica este artículo. Dentro de un ratito o en una próxima interrupción, sí, ya vengo con noticias internacionales. Creo que se me agotó por ahora el tiempo. Cinda es muy mala, no me da mucho tiempo. Pero bueno, algo es algo. Hasta dentro de un ratito. Georgie in the afternoon. 95.9. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando en el estudio Joe Moya y Luis Oki de Peter Júpiter. ¡Qué buena canción! Nada más. Y aparte, qué lindo poder escucharla acá al lado mío, a medio metro, ¿no? En vivo y en directo, Joe. Bueno, me alegro. Gracias, Che, por invitarnos, en serio. La verdad que un gusto estar acá. Un gusto, hemos estado hablando acá recién fuera de micrófono. Y un gusto estar acá, la verdad. Las mejores cosas siempre se hablan fuera del aire. Totalmente. Así que vamos a hacer una pequeña, un reconto de lo que hablamos fuera del aire. Yo decía que siempre, a ver, los próceres de Argentina, de Mendoza, tenemos próceres del rock. Y por ahí tenerlo al Joe Moya, a Oski, al lado mío, y a la misma altura, sin tener que doblar el cuello para arriba, aplaudir, a rabiar, gritar, es algo que es indescriptible. Por eso, muchas gracias, Joe Moya, por tenerte acá con nosotros. El próximo sábado tienen un toque importante. Tenemos un toque re importante. La verdad que viene bastante bien. Estamos todos laburando bastante ahí con ese toque. Es el sábado 20 en el Teatro La Compañía, junto con Cipriano Atómico y Leones y Galaxias. Escuchen esas bandas porque están buenísimas. La verdad que, bueno, qué sé yo, preparando todo eso para darle un poco de bola al rock mendocino y hacer algún teatro lindo, ahí como un tipo festival. Claro, que un ahí, mini festival. Claro, un mini festival que por ahí, viste, hacen falta esas cosas y bueno, uno las tiene que generar, ¿no? Uh-huh. Así que un poco la idea era un poco juntar diferentes estilos de música de las tres bandas, como que tenemos un estilo como diferente y está bueno juntarlos ahí. Le hemos puesto rock sideral por algo en especial. Eso te iba a preguntar. Sí, en realidad, qué sé yo, lo hizo el diseñador amigo de los chicos de Cipriano Atómico y estaba bueno, dice que es como que ahí está el flyer, como un extraterrestre o alguien de ciberespacio con algo como con una galaxia en la mano o con algo que, bueno, que juntara las tres bandas o algo así, había querido decir, está bueno, en realidad la idea. Así que, bueno, un poco musicalmente también es eso, ¿no? Rock Sideral, Peter Júpiter, Leones y Galaxias, Cipriano Atómico, y se están presentando el próximo sábado a las 21 horas en el Teatro La Compañía, San Martín 2494 de Mendoza, Ciudad. Es muy céntrico, obviamente, San Martín y Gutenberg, ahí mismo en Ciudad, así que está bueno para ir. Buenísimo. ¿Qué les parece si hacemos otra canción? Otra canción. Algo de lo que salió anoche, claro. Vamos. Sí, esto, claro, sí, el de recién también lo hicimos, nada más. Y este va a ser el hit del nuevo disco. El hit del 90, del hit de los 2017. Este es Camino Dormido, que está en el próximo disco que está por salir. En cualquier momento, julio, agosto ya va a estar, así que lo van a poder disfrutar. Totalmente independiente el disco. Totalmente, hay tres, está por salir el cuarto, todos independientes, totalmente. Espectacular. Es la idea. Y el último con la producción de... Bueno, obviamente, sí. El cuarto disco está producido por Leandro Lacerna y Darío Larrondo. Así que también es como otra cosa. El disco se va a llamar Extraño, por una razón también un poco, porque fue grabado también un poco de una forma extraña. Fue con cosas que yo no había hecho nunca. En realidad, nunca había estado con alguien, con un productor que me dijera, bueno, estos temas, esto sí, esto no, esto va, hagamos unas maquetas con 15 temas, después quedaron 11. Bueno, todas esas cosas un poco tienen que ver con ese disco. Un disco fundamental que tiene que estar en todas las radios de Mendoza. Totalmente, esperemos, esa es la idea. Sí, señor. Vamos con un, dos, tres. Thank you. magia sigue intacta como en los años 80. Gracias a los dos por mantener la llama viva del rock mendocino. Acá tenemos un libro que es nuestro, es de Armandito Fierro y mío, y estamos haciendo firmar a todos los músicos que nos visitan y que son amigos nuestros y que están en este libro. ¿Y cómo no van a firmarlo ustedes? ¿Cierto? No lo había visto ahí. Rolly Jiménez aún sigue cantando 55 años de rock mendocino, ilustrado por Andrés Casiani, que en un ratito también va a estar acá con nosotros, ya está ahí en el estudio. Hola, Andrés. Y queremos que nos firmes. Lo había visto, obviamente, el libro. No lo había visto así físicamente, entonces me impactó. Sí. Lo había visto siempre en fotos. Peter Júpiter. La Biblia del rock. Y bueno, y las demás bandas. Vamos a firmar, obviamente, sí. Sí, a ver. Dale, donde quieras. Por acá que estaba así. Vos también, Luis, bueno, los dos. Sí. Lo único que tienen para que no se produzca el bachazo ahora de silencio, usted a medida que va escribiendo la dedicatoria o lo que se le ocurra, en este universo de Peter Júpiter, puede irlo diciendo. ¿Qué voy diciendo? El, lo que usted va escribiendo. Se me ocurre abrazo de rock. Espectacular. Abrazo de rock. ¿Hay algo más lindo? ¿Un abrazo de rock? La verdad. Yo. Tome. Y ahí va Luis. Como digo en todos los programas, este libro nos salvará en la vejez. Será rematado en eBay o en alguna compañía similar, porque tenemos ya un gran porcentaje de personas, que han de músicos, de seres extraordinarios que ven más allá del horizonte y que jamás, jamás van a tapar el bosque con el dedo. Porque la visión... Esto es impresionante, tenerte a mi lado. Es impresionante. Muchísimas gracias por venir. No, gracias venir. A ustedes, en serio. Más allá, como le decíamos, fuera del aire, que antes de que termine el año los vamos a tener de nuevo. Y una hora, por lo menos, así podemos profundizar un poquito más. Sí, y compartir más. Totalmente. ¿Sí? Bueno, gracias. Los esperamos el sábado que viene, a todos. Dale, allí se van estaremos. A vender entradas anticipadas. Así que los que quieran, busquen ahí en Estudio 39. Pueden pedirlas, busquen la fanpage Estudio 39 y nos piden las entradas, ningún problema. Así que ya saben, el próximo sábado 20 de mayo, Rock Sideral con Peter Júpiter, Leones y Galaxias y Cipriano Atómico a las 21 horas en el Teatro La Compañía. Gracias. Por favor. De todo corazón. Un abrazo. Buenísimo. No se lo pierdan, puede llegar a ser esto una guerra de las galaxias. ¿En dónde? Ahí mismo, en el Teatro de la Compañía, donde para algunos empieza la Alameda, para otros termina la Alameda, pero un teatro con una acústica exquisita, un sonido ideal, y a ver si podemos habilitar el balcón, el primer piso del teatro. Por favor, gente amiga, no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar cubriendo el evento y transmitiendo en vivo. Para todos, la invitación está hecha. Este aplauso que nace en el corazón y llega a nuestras manos es para Peter Júpiter, para Oski, para Joe. Siempre será nuestro Joe. ¡Ahí va! Gracias. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. A los amigos y a los que no también. Ah. Nahuel Jofré es músico, compositor y cantautor oriundo de San Carlos, Mendoza, Argentina. Sus canciones tienen raíz folclórica y están comprendidas dentro del cancionero que, hacia el interior de las provincias argentinas, se viene gestando en la generación de músicos de la nueva canción nacional, de la cual es protagonista. Ha participado como cantante en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017 con El Vino en la Piel, Fiesta de la Cosecha 2017 junto a Peteco Carabajal, Susana Rinaldi, Ligia Piro y la Orquesta Filarmónica de Mendoza con arreglos de Polo Martí. En mayo de 2016 realizó una gira por el estado de Nueva York, invitado a participar de los festejos del Bicentenario que organizó la comunidad argentina residente en Estados Unidos. En el presente se encuentra presentando su primer trabajo discográfico, Canciones de Cuyo Vuelo, primer disco solista. Andrés Cassiani nace en Mendoza, Argentina, en el año 1982. Es egresado de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Mendoza, con el título de Bachiller con Orientación Artística y de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo, con los títulos de Profesor de Grado en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales. Ha realizado 9 exposiciones individuales y más de 20 colectivas en Mendoza, Buenos Aires y Estados Unidos, exponiendo dibujos, grabados y pinturas. Ha realizado tapas de discos y afiches de diversos músicos, entre ellos Pablo Kusserman, Walter Cassiani, Grupo Tres Atriles, entre otros. Desde el año 2004 se desempeña como ilustrador en el diario El Sol de Mendoza. Publica ilustraciones, caricaturas e historietas en diversos medios, digitales e impresos, de Argentina, Chile, Brasil, México, Irlanda y España. Hoy se encuentra en el estudio junto a Nahuel Joffre para hablar sobre Tajos, una nueva exposición de sus dibujos y pinturas que comenzó el pasado 5 de mayo en el Salón de los Gobernadores de la Legislatura de Mendoza y se extenderá hasta el 8 de junio. Bienvenidos a Tal Como Soy, Andrés y Nahuel. Muchas gracias por el espacio. Gracias, buen día. ¿Cómo va la exposición? ¿Cómo fue la repercusión? Yo he visto ahí que la gente te sigue todavía publicando fotos, etiquetándote, agradeciéndote. Te llegan mensajes preciosos, ¿no? De gente por ahí incluso que no conoces. Desde tu lugar, ¿no? Como ilustrador, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo estás viviendo? Mirá, la verdad que es una situación de privilegio en el contexto en el que estamos, porque no sé si has estado enterada, pero el tema este, hay una verdadera emergencia artística en Mendoza con respecto a los espacios. Entonces tener la oportunidad de poder exponer en lugares es algo que te tenés que sentir agradecido. Me parece súper importante, aparte, que surja este espacio en la legislatura, porque se necesita, aunque sean espacios de emergencia, para que la gente pueda exponer. Así que nada, me siento muy agradecido y más que nada también por la repercusión. Fue muchísima gente a la inauguración y ha tenido buenos comentarios, como que ha gustado. Ahora igual también está bueno la aclaración, que por ahí culturalmente no tenemos muy claro, de que la cosa sigue durante un mes. Y la misma característica de la exposición, que es una serie de pinturas sobre poemas de Atahualpa Yupanqui y Hugo Mujica, yo creo que requiere un espacio de cierto ensimismamiento y un espacio para poder pensar que por ahí no es el que más se genera en una inauguración, por la relación con los poemas son tremendamente profundos aparte, así que nada, los invito a que pasen y hagan esa experiencia de embeberse de estos dos poetas que son realmente muy conmovedores y te remueven varias cosas. ¿En qué horario se puede visitar? Es de lunes a viernes de 8 a 18. Es entrada libre y gratuita hasta el 8 de junio. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy bien, muy contento. Te decía fuera del aire que, bueno, yo a vos te descubrí. Vos, bueno, hace muchísimos años que estás haciendo música, pero yo, como no soy de Mendoza, entonces yo te descubrí en la Vendimia. Claro. En la Vendimia, fuiste parte de la Vendimia con El Vino en la Piel, cantando maravillosamente. Sí, bueno, ahí tuve una participación dentro del ensamble, sí, de música en vivo. Sí. Desde el año 2008 que la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene participación de músicos en vivo. Este año fuimos unos 60 músicos integrando el ensamble y, bueno, yo estaba formando parte de esa maquinaria, digamos. ¿Alguna anécdota que puedas contar de los ensayos, siendo tantos músicos? Mucha participación en asamblea, mucha discusión, mucha rosca para ver cómo solucionábamos todos nuestros temas de tipo paritarios, de ver cómo nos posicionábamos frente a los accidentes que hubieron en los ensayos, para ver desde qué lugar nos subíamos al escenario, y una gran experiencia así de grupo, de decisiones orgánicas, de unidad, como decís vos. Y esa fue la experiencia de este año, que bueno, fue la experiencia humana que acompañó un hecho artístico enorme. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, estoy presentando mi disco muy reciente, Canciones en Cuyo Vuelo. Es un disco que son 11 canciones mías, producidas por Facundo Merelo y grabadas por una banda de músicos que actualmente estamos saliendo a tocar este disco, así que junto a Matías Gorordo y Ezequiel Sandoval estamos saliendo a tocar este disco en vivo. Ese es nuestro presente, digamos. Andrés, ¿por qué lo elegiste a Nahuel para que te acompañe a la inauguración de la exposición? Primero surgió la idea de, como son estos dos poetas que son como compatibles, pero a su vez bastante opuestos, Mujica y Atahualpa Yupanqui, a mí me parecía interesante mostrar en la inauguración un planteo desde lo musical que acompañara esa idea. Entonces se me ocurrió lo de combinar a Nahuel, que viene más del palo del folclore, de otro tipo de música que el que hace Walter Cassiani, que es mi papá, que es saxofonista. Entonces era un poco como forzar una situación medio extraña para ver qué surgía. Y nada, el resultado fue más que positivo, nos quedamos todos impactados de lo que hicieron. Yo igual a Nahuel lo conozco, que está interesante eso también que lo nombremos, de un colectivo del cual él me invitó a formar parte, que es el colectivo de Pago en Pago, con el cual lo primero que yo hice con él fue un documental sobre el cancionero del secano, que es súper interesante, los invitamos a buscarlo, eso está cargado en YouTube, que ha tenido un importante valor testimonial, no sé si vos querés contar un poquito más de eso. Claro, bueno, tanto el documental de Pago en Pago como después mi disco forman parte de las producciones artísticas que hacemos desde el colectivo cultural de Pago en Pago. Ese fue, bueno, nuestra primera experiencia trabajando juntos con Andrés. Y bueno, es un colectivo de gente del palo de la comunicación, de los audiovisuales, de la ilustración y de la música. Nosotros decimos que nos dedicamos a producir y difundir bienes culturales. Entonces es por eso que los involucramos a unos con otros y bueno, y salen este tipo de proyectos. Te invito a que toques alguna de las canciones que tocaste durante la presentación. Sí, claro. Bueno, justamente recién conversábamos que si bien yo estaba ahí presentando mi disco, que es muy joven y muy reciente, tuvimos ese gusto maravilloso de juntarnos a tocar con Walter Cassiani. Y surgió la posibilidad de estrenar una canción nueva que no fue grabada y que yo no estaba tocando en vivo hasta ese momento, pero que ahora, ahí acompañando la exposición de Andrés, salió a la luz, digamos. Cuando quieras. Este otoño es como un luto amarillo en los álamos y en los amigos. La tristeza de vivir el sinsentido, habitando en los hijos del despido. La tristeza de vivir el sinsentido, aguantando en los ojos del exilio. Y otra vez, país, pregunto qué haré. Con este frío calabozo y silencio, palabras a quemarropa disparo, en la crónica salvaje la radio. Palabras a quemarropa disparo, y un cantor fosforescente en el diario. Suenan las balas en el cristal, nunca en el pecho del animal. Si yo viviera en el barrio que en tu diario titularon criminal, thank you. se equivoque el mundo y su miedo. Consecuente error social de los pueblos. ¿Qué pan de injusticia ofrece a tu sueño? Y sirve en la mesa el verdugo tiempo. ¿Qué pan de injusticia ofrece a tu sueño? La ausencia feroz de infancia y de besos. Suenan las balas en el cristal, nunca en el pecho del animal. Si yo viviera en el barrio que en tu diario titularon. Belleza de canción, así que la guitarra es tu arma de paz. Y para vos tu arma de paz es el lápiz, el pincel, ¿cuál sería? Sí, yo creo que el tema este de la ilustración tiene algo muy interesante en el sentido de que vos podés como opinar de la realidad, podés no estar indiferente a las cosas. No creo mucho yo en esto del artista en la Torre de Marfil que está solamente generando un hecho estético trascendental, que es parte de la cosa. Pero creo que también no es una época para hacerse los neutros, y la neutralidad no existe. Entonces, en ese sentido, a mí yo me siento muy relacionado con lo que hace Nahuel y algunos otros artistas, que yo medio en joda, pero medio en serio también les digo que es un concepto de batalla cultural, digamos. Entonces, en medio de toda esta época tan oscura, una cosa positiva que ha ido pasando es que nos hemos ido reconociendo, nos hemos ido acercando a artistas que tenemos por ahí algunos elementos estéticos cercanos, pero también tenemos una postura ideológica ante la vida. Entonces creo que en ese sentido es muy bueno lo que está pasando desde lo artístico, digamos. Yo estoy viendo en este momento el libro que ilustraste de Rolly Jiménez. Son maravillosas tus ilustraciones. ¿Cómo llegás a este resultado? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué utilizás? Si podés contar, ¿no? Sí, sí. Pero es que aparte todas, las que aparte publicás diariamente en Twitter, en Facebook, yo miro la imagen y ya habla por sí sola de tu ilustración. Son muy expresivas. Mira, yo el tipo de ilustración que hago, que también se extiende a la parte de artes plásticas, digamos, que son, si bien son terrenos parecidos, son distintos. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la exposición es una exposición más de pintura, entre comillas, tradicional. Pero yo me manejo en todo con un código que depende de la línea expresionista, es decir, es un tipo de línea que distorsiona, deforma, exagera cosas. Yo también hago caricaturas, ese tipo de trabajo, en búsqueda de algo, justamente lo que decís vos, que te conmueva, que exprese algo que vos querés decir y no sabés bien cómo decirlo en palabras. En ese sentido, yo me considero como parte de una tradición muy fuerte que hay en Mendoza del dibujo expresionista, que ha tenido grandes ejemplos como Carlos Alonso, Eduardo Tejón, Luis Scafati y varios otros artistas de esa misma onda. Incluso a mí, de diferentes lugares del mundo, me han preguntado artistas de otros lugares que qué pasa en Mendoza que salen esos dibujantes de ese estilo. Que es muy llamativo y muy fuerte, es como una tradición. Yo casi lo siento como un folclore nuestro, digamos, dentro de las artes plásticas. Entonces, nada, en el caso del libro del Rolly, además está el agregado de que lo mío, yo siempre lo he considerado un tipo de dibujo rockero, entre comillas. O sea, mucha de mi inspiración, más que de las artes plásticas, viene de la música y de los videoclips, de las películas, de las animaciones. Entonces me parecía el libro perfecto para tirar esa frescura y esas ganas de mostrar eso. Esa especie como de vida en el desierto. Es algo que hablamos mucho con el Rolly a la hora de hacer el libro. Y bueno, nada, muy contento con el resultado, porque la verdad que es una obra monumental la que ha hecho Rolly. Armandito Fierro, Tuve que hacer una changuita. Nos abandonó. Me fui con la gente de Peter Júpiter y los equipos. Cierto que sos plomo, es verdad, le llevaste todo. Así estamos. ¿Cómo le va, don Cassiani? Muy bien. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, encantado. Muy bien. Tengo que hacerle una acotación, una pregunta, una intríngulis, como se decía antes. Yo tengo un proyecto de un libro que se llama Aún sigo plomeando. Sí, sí, sí. Yo esto se lo voy a comentar cuando con Rolly un día por allá por los pagos de las Heras nos encontramos, yo le comento y cometo ese error. Y, a ver, hemos quedado enemistados, por así decirlo. Nos miramos de lejos ahora, porque esas cosas no se hacen. Yo le tiro una data y a los pocos días sale el libro. ¿Qué es esto, Rolly? Entonces, es más, le comento. Le digo, tengo ya el tema musical para ir amenizando la presentación del libro, que es un tema que hemos compuesto que dice así... Pero yo aún sigo plomeando y lo voy a seguir haciendo. No sé, muchos me dicen... Tiene manera de hit eso. A manera de presentación, esto va a ser con unas voces muy importantes de músicos mendocinos. En la tapa del libro, yo le digo al Rolly... mirá, me gustaría que sea una imagen de un plomo cargando un equipo así, con unas letras. Y te nombré a vos, querido Cassiani. Y después resulta ser que el libro sale con toda la impronta, la idea. Es un vil robo. Tengo que arreglarlo el tema. No vas a ser involucrado, por supuesto, en nada, porque sos un alma pura y noble. Pero a vos, Rolly, te lo estoy diciendo, a vos, que escribiste la Biblia del Rock, tendrías que haberme nombrado en algún momento. Porque aparecen todos, menos yo. Claro. Lo primero que hice, buscarme en la A de Armando, después me busqué en la F de Fierro. No aparezco, Rolly, error garrafal, Rolly, lo tuyo. Nahuel, si alguien quiere escuchar tus canciones o ir a verte... Sí, claro. Bueno, mi trabajo está junto a los trabajos del colectivo cultural de Pago en Pago. Entonces todo esto se puede escuchar, descargar y compartir desde nuestro sitio que es depagoenpago.com, donde está todo acompañado con ilustraciones de Andrés Cassiani. Así que es una página muy vistosa y está todo construido, digamos, con nuestro paradigma que es el de la accesibilidad. Digamos, la gratuidad de esos trabajos. Esto está en la red, se puede descargar y se puede compartir de manera gratuita. Gracias, Nahuel. Andrés, vamos a recordarles a todos que tu exposición se extiende hasta el 8 de junio. Uh-huh. Y es en el Salón de los Gobernadores de la Legislatura de Mendoza, en el horario de... 8 a 18. Con entrada libre y gratuita. Uh-huh. Y por supuesto que pueden visitar tu página web, que tenés una página web espectacular, andrescassiani.com. Uh-huh. Que tienen que entrar ahí, por favor, porque van a alucinar. Esa página fue realizada por un estudio de La Plata, muy creativo, que se llama Simple Origami. Entonces tiene música original, unas animaciones bastante locas. Es como una obra en sí misma la página. Sí. ¿Qué les parece si nos despedimos con otra canción? Sí, claro. Sí, con todo gusto. Bueno, la canción que abre el disco, Canciones en Cuyo Vuelo, se llama La Flor de la Montaña. ¡Aguante el Nahuel Cofré! Al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. la piedra, soy madera entre la piedra. Fui una semilla en el viento, o en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Fui un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Me voy, me voy a la montaña más alta. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Amigos, les pido que me tengan su paciencia, ténganme mucha paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra, o baje como el arroyo que hace cantar a las piedras. Haga como hace el arroyo, que baja cantando en las piedras. Me voy a la montaña más alta. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde emocionar, don Jofre. Le voy a decir don Jofre porque amerita la canción, decirle a usted que un hombre joven, pero ya se merece ser llamado don Jofre. Usted sabe que me hizo acordar a mi difunto viejo cuando en el taller de carpintería sintonizaba y ponía Radio Nacional, ¿no? Radio Nacional. ¿Quién no ha sintonizado alguna vez Radio Nacional con Por Senderos de la Patria? Y se sentía ese humo a jarilla, leña, las brasas, el asadito y las tonadas y las canciones de... Impresionante nuestro cancionero, nuestro semillero de músicos mendocinos. Es impresionante el crecimiento. Dígame a alguien que a usted lo asombre. Hoy en día, alguien que usted dice, ese quiero ser yo. Lucas Pinto. Lucas Pinto, muy buena elección. Sí. Yo quiero ser como el Lucas. Estoy escuchando muchos músicos sanrafaelinos, el Simón Marciali, Dorian Maronich. ¿Cuánto tenemos que descubrir? El Maxi Guiñazú y el Lucas Pinto. Qué espectacular las elecciones. Este hombre se nutre de buena música, buenos compositores. Aparte, la composición. Esto es regresar. Lo hablábamos con Peter Júpiter. Recién con el Joe Moya, con ambos. Nuestros próceres musicales. Qué poco sabemos. Qué poco sabemos de nuestros próceres del arte, de la pintura. Cassiani. Cuando se convierta en Don Cassiani, como su padre que nos deleita siempre con su saxo, con sus melodías. Nos transporta realmente su padre. Le mandamos un beso muy grande. Ya va a tener que venir, Va a tener que un día faltar a la escuela de rock y venir para acá. Sí. Aparte, un hombre muy saludador. Saluda. Se nutre de energía. La gente lo quiere abrazar. Muy bien, Cinda Miranda. Estamos en el final de la entrevista con Nahuel Jofre y Andrés Cassiani. Les recordamos a todos que la exposición Tajos pueden verla hasta el 8 de junio en el Salón de los Gobernadores de la Legislatura de Mendoza. Gracias por venir a Tal Como Soy. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que es importantísimo para el arte de Mendoza. Y mucho éxito a los dos, en lo suyo. Muchas gracias. Y mientras los acompañamos hasta la puerta, los dejamos a todos con la agenda rockera mendocina que preparó Tal Como Soy. ¿Vos sabés quién conduce Tal Como Soy? ¡Es Miranda! ¡Es Miranda! ¡Es Miranda, mi amor! Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 13 de mayo, Tónica, Martín Vidal y The Walters en Flor de Feria, Guardia Vieja 1998, Vistalba, Luján de Cuyo, a partir de las 13 horas. Sábado 13 de mayo, 22 horas, Eclipse, Tour Aniversario 20 años, en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Sábado 13 de mayo, 22 horas, Ciclo Multifruta de Plagas Festival, con Portobel, Surfeando el Tambor, Mono 100 y los Cuerpos Celestes, en Rivadavia 645 de Mendoza Ciudad. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Leones y Galaxias en Willis Bar de Chacras de Coria. Sábado 13 de mayo, 23 horas, El Socías en concierto en el Resto del Teatro Chile 1218 de Mendoza Ciudad. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns en Petra, Balcarce 277 de San Martín. Sábado 13 de mayo, 23 horas, Oeste 33 en Maldito Perro, presentando los temas del nuevo disco y las versiones rockeras de siempre. Sábado 13 de mayo, 23:30 horas, tercer encuentro del ciclo de Blandas y Duras, con la actuación de Soldado Desconocido y Pablo Márquez, en Lobby Bar, San Martín y Peltier, de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.